Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Recientemente, el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y también de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco, nuestro compatriota, escribió un documento muy profundo que conserva plena vigencia. El título, Ni muros ni globalización financiera, paz y economía solidaria. Y comienza con un extracto de la carta encíclica papal, del Papa Francisco, por cierto, Evangelii Gaudium, que dice, todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo. Por ello, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente queremos alcanzar una sana economía mundial, hace falta, en estos momentos de la historia, un modo más eficiente de interacción que, dejando a salvo la soberanía de las naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no solo de unos pocos. En definitiva, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia. Y más adelante el documento destaca que la globalización, hegemonizada por el capital financiero concentrado, está poniendo en riesgo los acuerdos internacionales en base a los cuales los seres humanos intentamos convivir en paz, dando lugar a nacionalismos xenófobos y belicistas que solo profundizarán las desigualdades sociales y territoriales. Ello ocurre, dice Ariel Huarco, porque todo el sistema político internacional, laboriosamente forjado luego de las grandes guerras del siglo XX, pierde legitimidad cuando los derechos sociales son groseramente vulnerados y la concentración de la riqueza adquiere grados que afectan la sostenibilidad económica, social y ambiental del planeta. Migrantes que huyen desesperados de sus países para chocar con los miedos de los habitantes de las regiones más desarrolladas, aumento de la xenofobia incluso en el discurso de primeros mandatarios o de candidatos a serlo, construcción de muros, restricciones arbitrarias a la inmigración, exacerbación de nacionalismos, todo esto no puede menos que evocar las peores experiencias de la historia moderna. No hay paz sin desarrollo integral. Concepto que abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico. La agenda de la democracia económica implica establecer normas y políticas que limiten el poder de los oligopolios en cada uno de los sectores y promover una oferta de bienes y servicios en manos de la economía solidaria que garantice su acceso en condiciones de equidad, lo que incluye promover una banca solidaria, controlada por la comunidad, que garantice que el ahorro regional se refleje en inversión local. Construir una red de comercialización que garantice la defensa de los intereses del productor agropecuario, comprometido con su territorio. Forjar medios de comunicación que garanticen la democratización de la palabra frente al monopolio que hoy ostentan los principales grupos multimediáticos. Impulsar la organización de los trabajadores para la gestión de sus propias empresas como medio de garantizar trabajo decente y compromiso con el desarrollo local. Promover procesos de urbanización y vivienda al servicio de la comunidad y no de la especulación inmobiliaria. Generar canales de comercialización controlados por los consumidores comprometidos con el consumo responsable. Y por cierto, tantas otras iniciativas que procuran modificar las condiciones concretas de producción y consumo como camino hacia la construcción de otra economía. Este importante documento, que como les dije al comienzo, lleva por título Ni muros ni globalización financiera, paz y economía solidaria, culmina diciendo que la unidad en solidaridad y democracia de consumidores, productores y trabajadores de cada territorio y de todo el mundo debe ser la herramienta para interpelar al poder económico y promover una economía distinta, que sea compatible con los objetivos de paz y desarrollo que priman en todos los acuerdos internacionales. De lo contrario, los pueblos quedarán atrapados entre las variantes de la globalización financiera y sus políticas neoliberales y el chauvinismo belicista, que focalizando su odio en los otros, cualquiera sean estos, justificará la defensa de los intereses del mismo capital concentrado. Un mensaje de profundo contenido humanista desde una mirada cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como siempre les damos la bienvenida. Les agradecemos que mantengan la sintonía en esta emisora porque vamos a emitir un nuevo programa Desde la Gente que conducimos en este noveno año consecutivo y desde siempre Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form. Les contamos, yendo a la programación de hoy, que esta semana se llevó a cabo una de las tantas actividades que se contraponen a las que realizan por la reunión del G20 que se llevará a cabo aquí en Buenos Aires en noviembre próximo. Se trató de la conferencia denominada Pueblo 20, P20, y hoy aquí en Desde la Gente intentaremos un resumen de las interesantísimas opiniones y los debates que tuvieron lugar en el Centro Cultural de la Cooperación. Seguramente usted conoce la revista Hecho en Buenos Aires porque se ha cruzado en algún punto de la ciudad con alguno de sus particulares vendedores y vendedoras. Hecho en Buenos Aires está entrando en la mayoría de edad. Por estos días cumple 18 años y hablamos con su directora, Patricia Merkin. Festejamos en esta emisión el cumpleaños de un pionero de lo que dio en llamarse el rock nacional. Por supuesto, hablamos de Lito Nevia. Ana Grondona, como siempre, tiene la difícil tarea de analizar la realidad política y social de nuestro difícil también país. Hoy se mete de lleno en la conferencia presidencial del miércoles pasado. ¿Qué lejos quedó aquello del queremos preguntar? ¿Se acuerda? Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos siguen de cerca el debate en torno a la legalización del aborto que se está discutiendo en el Senado de la Nación. En la columna de hoy, los estudiantes secundarios piden a los legisladores que no precaricen sus derechos y piden por la aprobación de la ley y particularmente por la educación sexual integral. Y Silvia Porritelli hoy nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo Pangea, una entidad solidaria de la provincia de Tucumán. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Hace 14 años, un pequeño grupo integrado por militantes sociales de San Miguel de Tucumán y estudiantes españolas con inquietudes sociales, iniciaron un proyecto autogestivo buscando un modo alternativo más humano de encarar las relaciones de trabajo. Aunando ideas, algunos recursos económicos y muchos esfuerzos, en 2004, los emprendedores abrieron un bar cultural en pleno corazón de la capital tucumana, a pocos metros de la Plaza de la Independencia, aunque recién en 2008 se constituyeron formalmente en cooperativa. Desde el principio, todas las tareas y las decisiones se encararon de manera colectiva. Realmente es muy a pulmón, se hizo una muy pequeña inversión al principio, se alquiló, se abría solamente una parte del bar, no todo porque no ha alcanzado la capacidad ni productiva ni la mano de obra, ¿viste? Como para manejarlo todo. En ese momento lo que se pensó era intentar generar una opción de trabajo que evite la explotación y el alienamiento. Y en realidad, de alguna manera, fuimos como de los primeros que tomamos el cooperativismo autogestivo acá en Tucumán. Había otra forma de cooperativismo, pero nosotros intentamos hacerlo desde como más horizontal. Fueron mucho prueba y error, digamos, porque no teníamos un consejo directivo que más o menos vaya llevando la rienda, sino que la asamblea es constante aquí. Nosotros cada 15 días convocamos a la asamblea y ahí decidimos los temas y los rumbos. Quien habla es Carlos Costa, asociado a la cooperativa de trabajo Pangea. Costa explica que el proyecto siempre apuntó a crear, dentro del bar, un espacio donde distintas expresiones culturales y artísticas pudieran manifestarse. Cada año tenemos una plenaria, ¿verdad? Y en la plenaria nosotros vamos viendo el tema de los objetivos para el año y para la cooperativa en sí. Y bueno, nos dispusimos en eso, en tratar de hacer crecer la autogestión en todos los ámbitos que se pueda, culturales, laborales, y bueno, y llevarlo a distintos niveles. Y en la parte cultural, bueno, habilitamos una sala que intenta convocar a todos los y las artistas de la ciudad o que anden por aquí, que sean también autogestivos, tratar de generar ese espacio para que todo el mundo tenga lugar donde exponer su arte. Dentro de la lógica de promoción cultural, además de espectáculos de música y teatro, en Pangea funciona la Biblioteca Libertaria, donde se organizan charlas, exposiciones, talleres y encuentros literarios, entre otras actividades. Pero lo que posiciona a Pangea como un lugar de encuentro y de referencia es su compromiso político, ya que permanentemente abre sus puertas a diferentes organizaciones sociales y movimientos que luchan por los derechos humanos. En Pangea se concentran diversos debates e iniciativas. Allí se militó la campaña Justicia para Celeste, un resonado caso que quedó impune, en el que se reclamaba castigo para los policías que detuvieron ilegalmente y abusaron sexualmente de una joven trans. Con la historia que tiene este espacio, como que apoyamos también a otros emprendimientos que van creciendo y en muchos espacios está como replicándose y es una referencia. Estamos muy cerca de la Plaza Central, entonces algunas compañías de distintos movimientos por ahí dejan sus banderas aquí y las pasan a buscar cuando van a la plaza. Y mucha gente nos dice que siente que este espacio es un referente histórico, de alguna manera, de otra organización laboral o política, alternativa, si querés. También abrimos el espacio para muchas actividades políticas. Ahora la vigilia, por ejemplo, del debate del aborto en el Congreso, la vigilia está hecho acá. Nosotros tratamos de abrir el espacio en función de las cuestiones políticas que nos atraviesan. Intentamos proponerlo al espacio para que ese tipo de cosas sucedan aquí, digamos. Ahora Carlos Costa, asociado y cocinero, explica la propuesta gastronómica de la cooperativa de trabajo Pangea. Aquí en la mañana lo que tratamos de hacer es comida popular. Intentamos tener una carta accesible para el público trabajador. No sé, lo que le ofrecemos a ese público no es cosas gourmet ni nada por el estilo, sino comida casera, bien preparada, bien abundante y calentita para esta época. Y bueno, y la parte de cafetería y panadería, hace un tiempito nos propusimos hacer toda la panadería que sea de producción propia, sin agregados, ni conservantes, ni nada de eso. Medialuna tiene manteca. Y la propuesta de la noche ya es más para el tema este del ámbito de encuentro. Ahora lo que estamos trabajando sobre una carta que sea más inclusiva en lo que tiene que ver con la gente vegana y vegetariana, de que todo el mundo que quiera comer sano también tenga la opción, y la gente que quiere comer papita con queso también. Este año la cooperativa Pangea obtuvo la concesión para administrar el bar del Centro Cultural Birla, un espacio inaugurado en 1984 que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán. Con el objetivo de expandir la autogestión y generar nuevos puestos laborales, los cooperativistas les propusieron a las dos empleadas que ya trabajan en el bar del Centro Cultural sumarse al proyecto colectivo. Es una sala cultural enorme, ¿no? Tiene una sala de teatro, sala de exposiciones, funciona una radio, que es la radio de la universidad. Nosotros veníamos trabajando con ellos porque queda aquí muy cerquita y nos pedían a nosotros y fuimos generando hasta vínculo con los trabajadores de ahí. Entonces nos dijeron, sí, ¿por qué no se presentan a licitación. Nosotros nos presentamos y la hemos ganado. Y nuestro objetivo de la plenaria de principio de año era expandirnos, era hacer llegar la autogestión y el cooperativismo a otros espacios. Y nos pareció bastante interesante entrar a un ámbito como el público dentro de la universidad. Ya nos habíamos presentado otras licitaciones en universidades y no nos había salido bien, y esta la hemos ganado y lo estamos trabajando. Lo levantamos bien a pulmón y poniéndole mucha energía, mucha fuerza, y bueno, tratando de generar más espacio de trabajo e intentar hacer crecer la autogestión. La crisis que golpea a diferentes actividades productivas y económicas también afecta al proyecto colectivo de Pangea, pero sus miembros apuestan a más cooperativismo, a colaborar en la apertura de nuevos emprendimientos autogestionados, que de manera participativa, solidaria, democrática y equitativa humanicen las relaciones laborales. El desafío ahora, con el tipo de política económica que estamos teniendo, es permanecer. Permanecer y tratar de generar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Se hace cada vez más difícil porque la cadena de pagos o el enfriamiento económico que se va dando nos limita mucho últimamente para seguir expandiéndonos. La expansión no tiene que ver con cuestiones económicas, digamos, porque nosotros, nuestro retiro sigue siendo el mismo, es un montón que no nos aumentamos, pero la expansión es generar más puestos de trabajo para que entre más gente al ámbito cooperativista y autogestivo y que se promulgue un poco más. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo Pangea, visite su página de Facebook. Tome nota, Pangea Colectivo Autogestionado, Cooperativa. Y si tiene la oportunidad de viajar a San Miguel de Tucumán, aproveche, dése una vuelta por el bar cultural de la cooperativa, que está ubicado en la calle La Prida 289, muy cerquita de la emblemática Plaza Independencia. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Recordamos que en estas vacaciones de invierno la cartelera del Centro Cultural de la Cooperación cuenta con distintas obras, tanto el fin de semana como de lunes a viernes. En distintas salas y horarios pueden verse Un Hipo Desafinado, Cosas de Payasas, Coco Canta, El Gallo Pinto y Beethoven. Para tener la agenda completa con horario y precios de las entradas, puede ingresar a www.centrocultural.coop. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar. Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, personajes. Uno de los fundadores del rock nacional, de los primeros en grabar un disco de rock en castellano, autor de innumerables canciones que seguramente todos alguna vez hemos tarareado. Este músico rosarino de nacimiento hoy está cumpliendo sus primeros jóvenes 70 años. ¿De quién hablamos? De Félix Francisco Nevia, Lito Nevia, que nació un 21 de julio de 1948 en Rosario. Pero dejemos que sea el propio Lito el que nos cuente sus comienzos. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Yo soy hijo único, mis viejos eran músicos los dos, y salíamos de gira de una embajada artística que tenía mi padre. Y somos de Rosario, así que íbamos por todos los pueblitos de provincia de Santa Fe. Mi vieja tocaba el piano, mi viejo cantaba melódico, era un cantorazo así que lo apreciaban mucho en Radio El Mundo, en Radio Belgrano. Yo tenía 8 años, ¿qué hacía? Yo era como el marciano favorito, era. En un momento presentaban al niñito precoz que tiene mucho oído, que miran la vocecita que tiene, y era yo. Que por supuesto yo lo hacía a gusto porque me encantaba la música. Y mis viejos que habían se habían percatado de que yo tenía oído y me gustaba, me. Bueno, ellos me impulsaron realmente a estudiar, a dedicarme a, con esta vocación, esta pasión que uno tiene desde siempre, ¿no? Le dijo, te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. Lito Nevia comenzó a componer canciones a los 12 años de edad. A los 15 integró el fundacional grupo Los Gatos Salvajes, con quienes grabó su primer disco, lanzado al mercado en 1965. Ese álbum fue remasterizado y editado en Europa y Estados Unidos como el primer disco de rock de autor en castellano. El disco de Los Gatos Salvajes está considerado el primer disco hispanoparlante de rock de autor. Nosotros no tocamos rock propiamente dicho de Bill Haley o de lo que hubiera sido popular discográficamente, sino que inauguramos una nueva cosa que era hacer canciones de uno contando las cosas que uno le pudieran pasar, como fue siempre un compositor. La Balsa fue una de las canciones fundantes de lo que se dio en llamar rock nacional, grabada en 1967 con Los Gatos. El tema rápidamente se convierte en un hit, no solo en la Argentina, donde se venden más de 250.000 copias de aquel primer simple, sino también en toda Latinoamérica. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. La canción fue escrita así de un tirón, en el baño de la Perla de Once, como dice una grabación que anda por ahí, porque era el lugar donde de madrugada estaba abierto siempre, era centro de estudiantes, viste, para que fueran a estudiar por sus exámenes, entonces no cerraba nunca. Y nosotros cuando se terminaba, que tocábamos por la cueva de Pueyrredón, que andábamos divagando por ahí, el único lugar que nos quedaba abierto para ir a tomar un café y no andar vagando por la calle y que nos metieran en cana y esas cosas, era caer a la Perla de Once. Y bueno, nos quedábamos ahí hasta que amanecía, tomando un café y hablando las cosas típicas de esa época, que era mucha mezcla de arte, cosa social y toda esta cosa melodeando, tratando de cambiar el mundo que pasa con toda esa época de adolescencia, ¿no? Y bueno, caíamos en este lugar. Ahora, en este lugar tenías que hablar muy bajito, en la Perla, porque si no te chistaban, te distraías a los estudiantes que estaban ahí laburando y lógicamente no fueras a sacar una guitarra o algo porque te echaban, ¿no? Así que el día que pasó lo de La Balsa, Tango hizo una cosa que algunas veces hacíamos, que era, si uno quería mostrar una cosita que recién había terminado, lo que fuere, iba al baño. Así que me dijo, mira, se me ocurrió el comienzo de una canción y no sé cómo seguirla. Y nos fuimos al baño y, bueno, hizo sobre mi mayor el comienzo diciendo, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Y me pasó la guitarra y hice toda la canción como es. Según consta en Wikipedia, entre discos y bandas sonoras de películas, Lito Nevia tiene en su haber 72 álbumes. Dicen que viajando se fortalece el corazón, escribió Lito en Solo se trata de vivir. A los 70 sigue viajando y recorriendo los nuevos caminos que la vida le propone. Solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que

Les anticipo algo del contenido. Dice en la contratapa, la crisis financiera reciente ha tenido un impacto devastador en todo el mundo. Se han cerrado miles de empresas, perdido millones de puestos de trabajo y muchas personas han debido abandonar sus hogares. El capital y la trampa de la deuda explica cómo economías clave han caído en una trampa de la deuda enlazando la esfera financiera con la economía real. Bueno, paréntesis, cualquier parecido con la República Argentina lamentablemente no es una mera coincidencia. Las cooperativas de todo el mundo han sido relativamente resistentes frente a la crisis. A la luz de 4 estudios de caso, el libro analiza sus estrategias y tipo del control, proporcionando un profundo análisis en el marco de un debate más amplio sobre la generación de la riqueza y un futuro sostenible. Les recuerdo el título, El capital y la trampa de la deuda, aprendiendo de las cooperativas en la crisis global. ¿Dónde se consigue? En Intercoop, editora cooperativa. Búsquelo en Google y lo va a encontrar. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Este fin de semana, Buenos Aires será sede de las reuniones de los equipos económicos de los miembros del G20. O sea, los técnicos que manejan las finanzas del capitalismo mundial se reunirán para definir los tópicos sobre los que giran los encuentros de los primeros mandatarios del G20 en noviembre en nuestro país. Pero más allá de lo que se discute en las altas esferas, que ya sabemos por dónde discurre esa lógica, los que piensan en que un mundo mejor, menos injusto y más equitativo y solidario es posible, lanzaron un espacio alternativo denominado People 20, o sea, Pueblo 20, o sintetizando P20, en clara contraposición a la denominación G20. Este espacio realizó esta semana 2 intensas jornadas con charlas, conferencias, debates y reflexión en torno a 4 ejes: democracia y globalización, repensar el comercio mundial, los nuevos enfoques sobre el empleo y las políticas sociales en el mundo y la necesaria reforma del sistema financiero mundial. En la primera mesa se debatió en torno a las promesas que traía implícita la globalización, oportunidad de crecimiento y riqueza para los países. Bueno, no solo no fue así, sino que por el contrario el mundo se volvió más desigual. Cecilia Naón, doctora en ciencias sociales y ex embajadora en los Estados Unidos, abordó el tema de la cooperación internacional. Primero, que cualquier cooperación internacional o multilateralismo nuevo que podamos pensar y construir tiene que reconocer un rol importante y significativo para el Estado. Tiene que haber una rejerarquización del Estado y su rol en la construcción y el desarrollo de las políticas públicas, porque los problemas que estamos identificando hoy a nivel internacional, sea en Estados Unidos y en Europa el problema de la desigualdad y de la distribución del ingreso, sea en países periféricos como los nuestros, la falta de desarrollo, la falta de inclusión, la exclusión, el retroceso productivo, la primarización, esos problemas solo los van a poder resolver políticas públicas lideradas por el Estado de manera activa, con bases, creo yo, además, políticas diferentes. No van a venir ni del G20, ni del OMC, ni del FMI, ni de la cooperación internacional. Entonces, cualquier esquema de articulación y diálogo internacional creo que tiene que tener un fuerte reconocimiento de que para que haya desarrollo, para que haya inclusión, tienen que haber políticas públicas. Y que además esto es, volviendo al eje del panel, el único espacio absolutamente representativo de las democracias y de los pueblos. ¿Quién votó al FMI? ¿Quién vota a la OMC? ¿Quién vota a las reglas del G20? Nadie. Nosotros lo que podemos hacer a lo sumo es votar a nuestros gobiernos y votar a nuestras autoridades y presionar en las calles, a través de la militancia, para las agendas en favor de ese desarrollo. Entonces, ceder soberanía, ceder supremacía, ceder políticas de una manera tan extrema y tan radicalizada como se ha planteado en el esquema de cooperación anterior a los organismos internacionales y sus tecnócratas, sus funcionarios, es, me parece, un eje central de lo que hay que revertir en las nuevas reglas y en el nuevo esquema de multilateralidad. Estas jornadas alternativas, denominadas P20, Pueblo 20, se llevaron a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, convocadas por distintas organizaciones gremiales, sociales y académicas, entre otras el propio Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Flaxo, las Universidades Nacionales de General Sarmiento, Quilmes, José Cepaz y San Martín y la Central de Trabajadores Argentinos. Ezequiel Ipar, doctor en Ciencias Sociales y doctor en Filosofía, investigador del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación, al hablar de los dilemas de la democracia y el capitalismo, hizo foco en la batalla cultural, indispensable con aquellos trabajadores precarizados que apoyan a los gobiernos que los explotan, y contó una anécdota en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa con ese sector? Que es claramente un efecto de la globalización neoliberal, pero que no necesariamente, por ser una víctima de ese sistema, genera condiciones para oponerse o para resistir a ese sistema. Y ahí me parece que hay un montón de cuestiones que hay que tratar de entender, descifrar, etc. Yo les voy a poner una imagen, una metáfora, que surgió una entrevista, ¿sí? Era una persona que era, por cierto, un trabajador precario, pero un trabajador muy calificado, era un ingeniero que había sufrido un proceso de, creo que los economistas lo llaman downsizing, ¿sí? O sea que su empresa había estado como sometida a ciertos procesos de reducción y optimización, básicamente lo habían despedido en esa reingeniería, se había lanzado al mercado del cuentapropismo como ingeniero, por supuesto, no estamos hablando de alguien en un sector frágil en el sentido de sus condiciones de vida. Le fue mal y está en esta situación en la cual vuelve a trabajar en una empresa, digamos así, de primera línea, pero como trabajador precarizado, ¿sí? Y está en esta situación en la cual está junto a otros trabajadores, los otros trabajadores están formales con un montón de garantías, condiciones de trabajo, ¿sí? Y él hace el mismo trabajo por la mitad del salario, trabaja muchas más horas y en general está sometido a un riesgo que el resto de los trabajadores no está sometido. Ese riesgo se efectivizó con que en algún momento, cuando se le terminó el contrato de un año, este trabajador fue despedido. Y él me puso esta metáfora. Me dijo, bueno, mira, esto es así. Vos imaginate que hay un barco y todos estamos adentro del barco, ¿sí? De repente viene una tempestad, una serie de problemas, el barco se empieza a desarmar y hay algunos que se empiezan a caer del barco. Hay algunos que se caen primero, otros que se caen después. Claramente yo soy uno de esos que se cayó del barco. Y en el medio de este mar embravecido estoy haciendo mucho esfuerzo para mantenerme a flote. ¿Eso qué significa? Yo estoy nadando, estoy enfrentando las olas, estoy esforzándome para mantenerme a flote. Y de repente veo que hay otro que tiene puesto un chaleco salvavidas. Y veo que hay otro que está como en un bote de salvamento. Y veo que hay otro al que lo están ayudando, ¿sí? Ahora, claro, imagino que se imaginan ustedes qué era para esta persona los salvavidas, los chalecos. Dice, bueno, ¿qué es lo que yo siento? Lo que yo siento es que todas esas protecciones son enormemente injustas. ¿Sí? O sea, me acuerdo que me impactó ese testimonio, pero dice, si yo no tengo protección, ¿por qué otros van a tener protección? La justicia es que todos enfrentemos este mar embravecido en las mismas condiciones. Yo lo lamento mucho, todo el tiempo no era una apología esto, yo lo lamento mucho, pero si yo tengo que enfrentar de esta manera esta situación de crisis, quiero que todos enfrenten esta situación de la misma manera. El precarizado pide igualdad hacia abajo. Como él está mal, que los demás también estén mal para estar en igualdad de condiciones. Ezequiel Ipar plantea entonces qué se puede hacer en estos casos. Obviamente, ahí hay un desafío enorme para las democracias contemporáneas y yo lo limitaría a qué discurso, qué tiene para ofrecerle la democracia a esos sujetos que son víctimas de el neoliberalismo en la forma de la precarización drástica de sus condiciones de trabajo. Me doy cuenta que la democracia tiene un discurso para ofrecerle a ese individuo, pero no bastan los discursos, y ahí entre precarización, y ustedes se dan cuenta que hay un círculo vicioso, porque el precarizado es un efecto del neoliberalismo. Y ese sujeto, que es un efecto del neoliberalismo, puede perfectamente votar políticas neoliberales, que terminan socavando ciertas bases sociales de la democracia. Entonces, ese me parece que es un problema clave de este momento. ¿Qué discurso tiene la democracia para esos sectores más fragilizados y que están más desorientados en el mundo contemporáneo? En estas reuniones preparatorias de lo que se podría llamar la contracumbre de los pueblos, en contraposición a la reunión de los presidentes del G20 que se llevará a cabo en nuestro país en noviembre, el tema de la deuda externa de los países no estuvo ausente. No es para menos. La deuda a nivel global creció en los últimos 10 años un 74%, pasando de 97 billones a 170 billones, creando una burbuja especulativa que pone en riesgo a toda la economía mundial. Alejandro Vanoli, economista, consultor, docente universitario y exdirector del Banco Central de la República Argentina, se refirió a los riesgos y la vulnerabilidad que generan las deudas externas y en especial en el caso argentino. Creo que acá es importante ver no solamente el nivel absoluto o el nivel relativo al PBI, sino también a alguna de las cuestiones que está pasando con el tema de la deuda. Uno tiene que ver con la gran dolarización de la deuda, ¿no? Que está siendo de alguna manera reforzado, no solamente digamos por las nuevas emisiones que el gobierno argentino está haciendo, sino también por los canjes de deuda de corto plazo en pesos, básicamente las LEBACs, ¿sí? Por las letes y la emisión de botes también. Y por otro lado, también por el cambio de acreedor. Si uno ve los países que han tenido acuerdos con el FMI últimamente, en todos estos países, ¿sí? Hay algún tipo de mejora con el ajuste en términos de déficit financiero, pero en todos los países se mantiene niveles de crecimiento bajo, el nivel de endeudamiento no baja y por otro lado hay significativas pérdidas en términos de empleo y en términos de proceso distributivo, ¿no? Con lo cual uno puede ver que de la crisis particularmente global, el FMI salió fortalecido y por otro lado que es bastante claro que lo del nuevo FMI tiene que ver con una cuestión de marketing, con una cuestión comunicacional, pero que en el fondo el FMI sigue siendo el mismo, sigue pidiendo las mismas recetas y sigue cometiendo los mismos errores, entre comillas, que llevan a los procesos de insolvencia de siempre, donde ciertamente lo que se trata de lograr es una sola cosa: que los acreedores y que el sistema financiero, básicamente, que es el verdadero poder que hay atrás, puedan cobrar sus deudas y lo demás importa poco. Entre las conclusiones a las que se arribaron en el ciclo de charlas, conferencias y debates organizados por el P20, se señala que a una década de la primera reunión de jefes de Estado del G20, convocada en Washington para enfrentar de manera coordinada la crisis global, las principales economías mundiales no han logrado articular una respuesta satisfactoria en términos económicos, sociales, ambientales ni productivos. Por el contrario, los problemas distributivos se han profundizado y han sido el caldo de cultivo para el avance electoral de partidos políticos que expresan falsas soluciones a los problemas de nuestros pueblos, concluyen los organizadores de la conferencia del P20, People 20, Pueblo 20. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Teatro en el CCC. Frida Kahlo, Luces y sombras, una biografía ficcionada, dramaturgia y dirección Patricio Abadi, actúa Jimena Anganusi. Desde la cama de un hospital, Frida evoca e invoca teatro, el amor, la sexualidad, la política y el arrojo que significa trenzar el arte con la vida. Desprender a Frida de las estampitas para poder escuchar su voz e imaginar sus aullidos a través de esa caja de resonancia que es su cuerpo quebrado, reptando hacia la muerte. ¿Acaso esa fuga del estereotipo, esa proyección poética sobre la plataforma de lo real, defina el concepto de esta biografía ficcionada, Frida Kahlo, Luces y Sombras. Puede verse hoy y todos los sábados a las 20 horas, con entradas a 300 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar. Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocreditcop.com. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Somos jóvenes organizadas en centros de estudiantes para defender nuestros derechos, pronunciarnos, participar y demandar a les representantes cumplir con la voluntad popular. Creemos que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito porque... Los abortos suceden, son una cuestión de salud pública y derechos humanos, no moral o metafísica. Esto que escuchabas es el video institucional de que hicieron un grupo de 15 escuelas de nivel medio que presentaron un documento con el título No precaricen nuestros derechos, queremos aborto legal y educación sexual integral ya. Como te decía, es la pronunciación que hicieron el pasado 7 de julio estos estudiantes. Vamos a hablar con ellos, con una representante específicamente, y que fue al término de una jornada organizada por FUSA y el colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Para ampliarnos este tema y tratar de indagar en el contenido del documento, estamos en línea con Juana, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Juana, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por prestarnos estos minutos. Queremos que nos cuentes sobre el contenido del documento. Bueno, en principio nosotros elaboramos este documento en esta jornada que organizaron las organizaciones del colectivo de Juventudes. Fue una carta que redactamos de manera casi horizontal, o sea, había unos afiches y nosotros fuimos enviando distintos argumentos que nos parecían necesarios en la carta. Y algunos compañeros de esas organizaciones nos ayudaron como más o menos a formularlo en una carta más o menos formal. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a juntar firmas en todos los colegios que participamos en esa jornada para más o menos darle un poco más de peso a la carta y presentarla en el Senado después de una semana y media de juntar firmas, etcétera. Sí, la idea básicamente de la carta es expresar la voluntad de los estudiantes y de los jóvenes, que necesitamos que esta ley se apruebe sin modificaciones, que necesitamos que el dictamen que pasó por diputados sea el mismo que pase por senadores, uh-huh. Porque entendemos básicamente que es un derecho que nosotros venimos reclamando hace un montón de tiempo y que si bien en diputados las cosas salieron bien, entendemos que senadores quizás es un poco más complicado por quienes son sus integrantes, etcétera, y por eso es que redactamos esta carta que lo que en principio dice es por qué nosotros queremos aborto legal, seguro y gratuito, por qué nosotros queremos educación sexual integral de manera urgente en todos los colegios, porque entendemos, sí, obviamente, que el aborto es una situación traumática por la que quizás nadie quiere pasar y que la única manera de disminuir la cantidad de abortos es educando y practicando en las escuelas la ley de educación sexual integral que ya se sancionó hace más de 10 años y que todavía sigue sin aplicarse. Ahí, Juana, ahí me gustaría hacer un paréntesis, porque justamente el título de la carta, que reitero, dice no precaricen nuestros derechos, queremos aborto legal y educación sexual integral ya. Educación sexual integral ya. ¿Cómo viene la mano de la educación sexual integral en los secundarios, de acuerdo a los relevamientos que ustedes conocen, desde sus propias experiencias, se aplica, en qué porcentaje, qué paneo nos podés hacer al respecto? Y mira, la ley de educación sexual integral lo que plantea es la aplicación de manera transversal en todas las materias del colegio. O sea, desde aplicarla en matemática con un problema que sea contemplando, por ejemplo, distintas orientaciones sexuales o distintos sexos, en vez de que siempre sean chicos que van a comprar un auto. O sea, desde esas cosas mínimas hasta, obviamente, educación sexual propiamente dicha, donde se les enseña a los chicos cómo cuidarse y a las chicas también, obviamente, cómo cuidarse. Y nada, básicamente nosotros entendemos y vemos, después de analizar como la situación de la ley en los distintos colegios, que constantemente se buscan como parches para tratar de aplicarla. Incluso estuve escuchando a la ministra Soledad Acuña decir que ella había aplicado la ley de educación sexual integral porque había dictado una jornada, o sea, un día al año, de educación sexual al que los pibes iban. Y bueno, tenían distintas charlas opcionales, o sea, no era obligatorio, no era todos los días, no era de manera transversal a todas las materias. Y según ella, como esa era la manera de aplicar educación sexual en los colegios. O sea, me parece que es claro que no hay como una voluntad clara de poner presupuesto para que esta ley se aplique. O sea, incluso en mi colegio tenemos un año de educación sexual en el cual solamente hay un trimestre de educación sexual. Yo estoy en quinto año y el otro día un profesor de biología nos preguntó: chicos, ¿ustedes vieron ciclo menstrual? O sea, lo mínimo. Básico. Nosotros con 18 años no vimos ciclo menstrual en el colegio. O sea, un colegio supuestamente es de vanguardia educativa, etcétera. No puede ser que nosotros sigamos cursando sin tener educación sexual clara, porque además entendemos las problemáticas que hay. Y en nuestro país son muy muchos y muy alta el porcentaje de embarazos adolescentes, justamente por esto, porque no tenemos una ley claramente aplicada, porque los colegios católicos obviamente se niegan a dar educación sexual. Exacto. O sea, en mi colegio las únicas perspectivas que se charlan son las perspectivas estrictamente heterosexuales, o sea, los cuidados para gente que es heterosexual, o sea, solamente enseñada a ponernos un preservativo y ahí terminó todo. Nosotros, Juana, nosotros estamos muy orgullosos de todos ustedes. La verdad que todos los adultos, cuando los vemos a todos los pibes y a todas las pibas luchando por que salga esta ley, creo que son la bocanada de esperanza absoluta, y es en ustedes que quienes confiamos absolutamente a que estos procesos se confirmen, y estamos todos muy entusiasmados y los admiramos muchísimo. Así que nosotros te agradecemos estos minutos con nosotros, queríamos profundizar, queríamos escucharlos a ustedes en voces, en la voz propia de los adolescentes, de los estudiantes secundarios, llevando esta bandera verde, y que sea ley. Que sea ley. Nos encontramos el 8 de agosto por ahí. Exactamente, es mi cumpleaños, así que bueno, ojalá que tengas doble alegría. Ojalá que tengas semejante regalazo. Sí. Gracias, bueno, Juana. Muchas gracias. Chao, chao, que tengas buenos días. Hablábamos con Juana, la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, en el marco de este documento que han presentado dentro del colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y que han presentado en la Cámara de Senadores para ver si el 8 de agosto sale la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Desde nuestra parte nos vamos a despedir de esta columna. Desde La Gente, como siempre, sigue. Hemos elegido un tema de Andrés Calamaro: rock y juventud. Canción de un día menor, una vida de canciones y un amor. Dos canciones, dos corazones, de rock y juventud. Barricadas del tiempo, trincheras donde se guarda lo perdido. Tres dibujos en la arena, de rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. Esta sociedad secreta, de rock y juventud.

será limitado por también los recursos que tenga cada municipio. Miércoles, conferencia de prensa presidencial con agenda abierta y sin Telam para poder preguntar. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, presidente, concretamente, ¿van a cumplir con el freno a la reducción de las retenciones o directamente es una promesa para el fondo de dudoso cumplimiento? Antes de responder, el presidente debe saber que según la Organización Mundial del Comercio, uno de cada cuatro de sus miembros aplica retenciones. Son 40 países, en su mayoría, del tercer mundo. En lo que hace a las retenciones. Para mí hay un gigantesco futuro desarrollando cada economía regional. Y esa economía regional orientada a la exportación, a brindarle bienes y servicios al resto del mundo. El gobierno anterior, para mí, era una política muy equivocada, inédita, porque nadie en el mundo lo hace, le cobraba impuestos a todos los que exportaban. El único país del mundo que castigaba las exportaciones era la Argentina. Y por eso, claramente, no se generó empleo privado en los últimos cuatro años del gobierno anterior. Y las exportaciones se fueron desmoronando. Entonces, si lo estamos apuntando, a decirle a todos los argentinos que tienen capacidad y creatividad. Y un dato más, señor presidente, ya que trajo el tema de las exportaciones. El año 2017 arrojó para la Argentina el peor resultado en materia de exportaciones de los computados en toda la región. Chile, que cuenta con una economía de menor dimensión que la nuestra, exporta un 16% más que la Argentina. Vamos a la última pregunta, ya que para muestra bastan cuatro botones. En este caso, ya en la pregunta está el dato que el presidente debe, o al menos debería manejar. Quería hacer una salvedad. Usted dijo la palabra bancarizar por los aportes de campaña. En la provincia en 2017 Cambiemos presentó el 90% de los aportes en efectivo. Por citar un ejemplo, el partido que salió segundo, que es Unidad Ciudadana, presentó el 90% bancarizado los aportes. Le pregunto a usted, como referente y líder de Cambiemos, el partido que gobierna el país, ¿por qué pasó esto con el partido que hizo campaña y llegó al gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la gobernadora ha iniciado una auditoría para entender por qué pasó lo que vos describís. Tengamos un poco de paciencia y tiempo, y aparte creo que el juez Casanero es el que está actuando, investigará, así que sabremos todos de qué se trata. Creo que claramente tenemos que ir a un sistema que garantice la mayor transparencia posible y que realmente fije quiénes son los que pueden aportar, con qué límites, y todo bancarizado. Creo que se va a hacer mucho bien a la política en general. Hasta aquí transmitieron LRA1 y lo que queda de los medios estatales desguazados. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Según recientes investigaciones, este es uno de los momentos más esperados de nuestro programa. Y no es por casualidad. Ya está con nosotros Ana Grondona, que nos va a iluminar para tratar de interpretar qué pasa en la República Argentina. ¿No es así, Ana? Bueno, sí, hoy con lo que acabamos de escuchar, que es más que elocuente, arrancamos directamente con el análisis de uno de los hechos importantes de esta semana. Ya me siento un poco mal de haber dicho que fue importante esta conferencia tan veloz de 29 minutos, sin dejar de decir, como reconoció Weinfeld hace pocos días en Página 12 y otros periodistas, que es importante la instancia de la conferencia de prensa, aunque a veces un poco sobrevalorada, sobre todo si tomamos en cuenta que hay cierta fantasía de que eso construye como un ágora de debate público, que habría que problematizar un poco si pensamos en lo que es la estructura monopólica, oligopólica de los medios masivos de comunicación. En cualquier caso, está bien que haya conferencia de prensa. Y algunas cuestiones interesantes para analizar de esa selección ya muy muy muy clara y muy muy sugerente, que nos deja un montón de cuestiones picando. Primero, bueno, el arte de no decir nada, eso es una de las cuestiones que más se dijo en los análisis y me parece que cae un poco de maduro. Y además de no decir nada, yo agregaría un segundo elemento, y con esto de no decir nada me refiero a las preguntas estuvieron muy bien formuladas, fueron al hueso de distintas cuestiones polémicas, como recién escuchábamos. Y sin embargo, las respuestas había como un arte fantástico de eludir dar una respuesta concreta cuando las preguntas eran muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué opina de lo que dijo Carrió? ¿Es verdad o es mentira? Y se escapaba. Pero además de escaparse de dar una respuesta concreta que tiene algo que ver con la habilidad del discurso político, también hay que decirlo y no exagerar la singularidad de Macri, me parece que otro elemento que apareció y que también es muy llamativo es que en ese eludir el nudo de la pregunta, sin no responder, también había una apuesta de ir por más. A mí me llamó la atención en dos pasajes. Yo la escuché, la conferencia no en vivo, sino que la escuché después, y me llamó la atención que frente a las preguntas vinculadas a este caso de corrupción que está circulando, digamos, de indagación sobre cómo fueron distintas donaciones que se hicieron para la campaña en la provincia de Buenos Aires de Vidal, preguntas sobre las que Macri nuevamente no respondió nada concreto, eludió, dijo, bueno, ya Vidal ha hablado de eso. Pero más allá de escaparse, como decía, dio un paso más y dijo, bueno, hay que ir por el sistema bancarizado, lo cual respondió muy bien el periodista del Destape diciendo, bueno, hay partidos que ya bancarizan y entre esos partidos no está Cambiemos, digamos. Pero más allá de eso, dijo, y habría que incluso avanzar en el voto electrónico. Entonces, eso me llamó la atención, estaba como acorralado frente a una pregunta, lograba escaparse, pero además planteaba una cuestión de agenda que me parece que tenemos que escuchar. Y otro momento donde noté ese mismo movimiento, y digo que tenemos que escuchar porque no hay nada casual en eso, son movimientos muy coacheados, como se dice hoy, muy estudiados. Otro momento, frente nuevamente a preguntas que arrinconaban al presidente, porque estamos en un momento donde han perdido la iniciativa, donde están rodeados por distintos problemas, desde cuestiones de corrupción, cuestiones económicas, etcétera. Dentro de su crítica general al Estado, ahora vamos a decir algo de eso, un ir por más que es, bueno, y tenemos que avanzar con la evaluación docente, que es un tema que tiene enorme polémica dentro de los gremios docentes, que ha generado muchas resistencias, que uno diría, bueno, no está, Cambiemos en un momento de avanzar con su propia agenda. Sin embargo, hubo una actitud de plantar temas para adelante. Eso no lo escuché tanto en los análisis y me parece importante. Y después cosas que sí ya hemos escuchado, ciertas imágenes que se nos proponen para entender esta crisis, porque no hay que ser economicistas, como suele decir nuestro amigo Andrés Seidman, no es que las crisis son en sí mismas, hay una construcción política también de las crisis. Y a nosotros nos propone Macri, Cambiemos, una serie de imágenes, ¿no? Como esto de la tormenta, el mundo volátil, algo que está fuera de nuestro control. Pero ¿qué va a pasar? Y es sumamente importante sostener una creencia. Esta fue una palabra que se dijo muchas veces, la cuestión de la creencia, de la actitud. Hay que tener fe. Exacto. Bueno, también lo decía Scioli eso, pero digamos, lo dejamos ahí, porque es interesante ver esas resonancias en la construcción del discurso político. Entonces, para adelante una creencia medio abstracta, que no anclaba en nada en el discurso, y para atrás una herencia, que era la pesada herencia del kirchnerismo, cosa que no se van a privar de decir jamás, pero también la herencia más estructural de la economía argentina. Otras cuestiones para analizar, que tiene que ver con esto de sembrar a futuro, la construcción de una imagen del Estado que gasta más de lo que tiene, esta insistencia con la metáfora del hogar, que es equivocada, digamos. A mí me gustaría que un economista lo explicara mejor que yo, digamos. Pero la hipótesis de que una nación o un Estado es como un hogar donde tiene que salir la misma cantidad de dinero que entra es falsa, digamos. Ningún Estado funciona así, pero Macri nuevamente la hizo circular como verdad. Y en ese sentido, lo que me parece también preocupante, pero de algún modo sabíamos que iban para allá, la construcción de la imagen del Estado como una obstrucción al desarrollo. El Estado, este Estado que requiere demasiados impuestos, y ahora vamos a decir algo sobre eso, lo que hace con ese peso es quitar libertad de trabajo a los empresarios y con eso inhibir el desarrollo de los privados, ¿no? Entonces, claro, el espíritu de achicar el Estado es agrandar la nación. Exacto. Eso lo conocemos, tuvimos distintas versiones a lo largo de la historia argentina. Y respecto a la cuestión de los impuestos y este Estado, que es un lastre, está la sutileza que también se subrayó y se analizó, que no es cualquier impuesto el que es un lastre. Son las retenciones las que fueron cuestionadas por el discurso del presidente diciendo algo que es falso, que es que ninguna sociedad tiene impuestos a las exportaciones, que era inédito. Eso es falso para la historia argentina, para las otras sociedades, etcétera. Pero digamos, ese impuesto es poco razonable, pero cuando le preguntan por ganancias, dice, bueno, ¿no? Ese sí es razonable. Eso, ¿qué vamos a hacer? No me da la tabla del Excel. Eso me parece que es toda una definición de lo que es este gobierno, digamos, para pensar el impuesto a las ganancias, a los asalariados, no me da el Excel, pensar en disminuir la disminución, digamos, de las retenciones es totalmente irracional. Para cerrar, quiero marcar dos cosas. Me parece que todo el discurso de Cambiemos tiene que ver con distintas cuestiones, entre ellas una moda intelectual de autores anglosajones que desde posiciones que se denominan pragmatismo insisten en que uno puede construir realidad con las palabras. Entonces hay cierta fantasía de la conferencia de prensa de Macri, que es que si decimos que después de la tormenta viene el sol y qué sé yo qué, y que la crisis va a terminar, eso produce una sensación de que efectivamente la crisis va a terminar, produce, digamos, discursivamente el hecho de una crisis finalizada, y cómo se articula con la hipótesis de las expectativas para pensar la economía, eso me parece que es interesante para tener en mente a la hora de analizar cómo es la construcción ideológica de Cambiemos, ¿no? Hay algo ahí que articula teoría económica de las expectativas y perspectivas pragmatistas del lenguaje, esta idea de hacer cosas con palabras. Eso, por un lado, me parece como un saldo más así de reflexión. Y, por otro lado, también tomar en cuenta, en términos más dialógicos, más de pensarlo políticamente, esa conferencia de prensa no deja de ser una respuesta a una avanzada muy interesante de la oposición en esta semana en que viene la preceptora Lagarde. Y me refiero a esa posición, a esa actitud que tomaron de criticar la toma de deuda con el FMI, la oposición, movimientos sociales, sindicales, políticos, y decir que no representa una decisión democrática en ningún sentido y que a partir de ello no se puede decir que sea legítima y que va a ser puesta en crisis, que me parece una expresión muy preciosa. En ese sentido, la conferencia de prensa de Macri es un intento de responder a una actitud muy interesante que ha tomado la oposición, que además ha generado una movilización y que veremos cómo sigue a futuro. Agrego una pequeña nota de color. En el último número de la revista Barcelona, no sé si tuviste oportunidad de verla, Ana, en los kioscos, en la tapa está María Eugenia Vidal vestida de monja. Y en relación con las contribuciones truchas para financiar la campaña electoral del PRO de Cambiemos, ella responde: fue el Espíritu Santo. Buenísimo. El humor ayuda a distender un poco los nervios, sobre todo frente a este panorama cuya salida, la luz al final del túnel, todavía no se ve. Ana, como siempre, un gusto y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. No todo es teatro para chicos en estas vacaciones de invierno. En el Centro Cultural sigue en cartel Eléctrico Carlos Marx, espectáculo autodenominado como Teatro, Ensayo y Aproximación. Texto, actuación y dirección de Manuel Santos Iñurrieta. La obra puede verse los sábados a las 22:30 con entradas a 230 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Quienes caminan por distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por el centro de la ciudad y prestan atención a su alrededor, habrán visto seguramente en más de una oportunidad a una mujer o a un hombre que vende una revista. Algunos más tímidamente, otros con mayor seguridad, ofrecen un ejemplar de Hecho en Buenos Aires, una publicación mensual que tiene una tirada de 20.000 ejemplares y que tiene un objetivo muy claro, como nos cuenta su directora, Patricia Merkin. Hecho en Buenos Aires es una publicación creada en el año 2000 para ofrecer una oportunidad de generación de ingreso digno a personas que están en situación de calle, sin trabajo, sin oportunidades. La revista es una revista de interés general, actualidad, notas sociales, enfoques ambientales, entrevistas a nuestros vendedores. Hecho en Buenos Aires está cumpliendo 18 años. 18 años de esfuerzo, de pelea, de crear conciencia en aquellos que la leen, pero también en esos vendedores y vendedoras que salen a ofrecer la revista. El precio de tapa es de 45 pesos. De esos 45 pesos, 14 vuelven a la revista. Los 31 restantes quedan para el vendedor. 70% del precio de tapa va para el vendedor. La distribución del ingreso nos parece muy importante porque nosotros trabajamos desde la economía social y desde un concepto de cooperación social, y es a través de ese sistema que entendemos que debe estar planteada la inclusión de las personas. Porque si nosotros no ofreciéramos un ingreso digno, realmente la revista carecería de sentido. La directora de Hecho en Buenos Aires, Patricia Merkin, sostiene que son una empresa social. Vale entonces preguntarle, ¿qué es eso? Una empresa social es una organización que se dedica a producir un bien o un servicio destinado al mercado abierto, es decir, se vende, cuya finalidad no es el lucro, sino la promoción humana de grupos que están en desventaja social, cultural, económica. Es un concepto que en la Argentina no tiene una legislación, no tiene un marco legal, pero que nosotros, desde Hecho en Buenos Aires, apostamos a la estrategia y esperamos que un día poder tener un marco de contención legal o administrativo jurídico, basados en la cooperación social y no en la asistencia, basados en la solidaridad real y no en la beneficencia. En el número 215, de Hecho en Buenos Aires, que está en la calle, podemos leer distintas impresiones de los vendedores sobre la revista. Alejandro Olivardi, por ejemplo, dice: lo mejor de trabajar con la Hecho es toda la seguridad social que te brinda. Ojalá aparecieran más acciones de este tipo. ¿Cuáles son las condiciones para poder ser vendedor o vendedora de Hecho en Buenos Aires? Responde su directora, Patricia Merkin. Mira, las condiciones son varias. Son personas que están en situación de vulnerabilidad social de forma muy amplia, que no tienen trabajo, que perdieron su casa, que están a punto de perderla, que son jubilados y que no les alcanza la jubilación, en fin, que son madres con muchos niños y no tienen, digamos, jefe de hogar, madres jefas de hogar. Hay muchas situaciones sociales que componen el conjunto de nuestros vendedores. Porque la pobreza, la situación de pobreza, atraviesa a las personas en muchísimas circunstancias. Porque la pobreza no es solamente la falta de plata. La pobreza es un compendio de situaciones que hacen a la persona. Quienes caminamos por la ciudad y no andamos con anteojeras, vemos que la población en situación de calle se incrementó de manera muy preocupante en los últimos meses. La pregunta a Patricia Merkin fue si este aumento hace que más gente se acerque a la revista para poder ser uno de sus vendedores. No solamente aumentó la cantidad de gente, sino que también el deterioro que trae la gente es muy notorio, que es un deterioro de un proceso rápido de deterioro. Gente que se estaba agarrando al sistema y que lamentablemente, nada, se está cayendo directamente. O sea, no hace falta, digamos, estudiar en la universidad para darse cuenta que hay lugares que donde uno camina, que caminas pateando gente. Digamos, Paseo Colón, la Recoba Paseo Colón, Avenida Santa Fe, en fin, en todos lados. En todos lados. A todas las dificultades que deben afrontar desde hace 18 años los hacedores, de Hecho en Buenos Aires, se suma en esta última etapa el incremento del valor de su materia prima, el papel. El aumento del papel ha sido notorio y es notorio, el mes pasado, por ejemplo, la imprenta hasta el 15 del mes no nos hizo la factura, porque no sabían cómo facturar. Y los llamábamos y les decíamos, ¿nos podés facturar, por favor? Porque así sabemos dónde estamos parados. No podemos facturarte todavía, no sabemos. En el último número de Hecho en Buenos Aires hay una entrevista al músico Pachi Herrera que presenta su disco El Calladito. Además de la entrevista hay un recuadro que titularon El Cantar Tiene Sentido. Aprovechamos ese texto y le preguntamos, ¿el escribir tiene sentido? El escribir tiene muchísimo sentido. El escribir es una forma de realmente tener un mensaje abierto a la comunidad, en donde vos podés realmente tener la esperanza de que realmente otro mundo es posible y que realmente a través de mensajes escritos vos podés llegar a utilizar la comunicación como un instrumento de transformación social. Los 18 años de Hecho en Buenos Aires merecen un festejo y lo va a tener. Lo cuenta Patricia Merkin, directora de la revista. Hay un festejo pautado el 25 de julio en nuestra sede, en Avenida San Juan 21, a partir de las 18:30 horas, en donde vamos a ofrecer un guiso solidario, que es el guiso solidario que ofrecemos todos los miércoles a personas en situación de calle, que ofrecemos desde este año, porque nunca hemos dado de comer, pero este año vimos la necesidad y lo estamos haciendo. Así que bueno, acoplamos el festejo, están todos invitados a un guiso a la gorra, un guiso orgánico a la gorra, y con la presencia de Horacio Fontova, que va a venir a cantar, un grupo de música africana también que va a venir a cantar, a tocar, a animar un poco la velada. Así que están todos invitados. Avenida San Juan 21, el 25 de julio a partir de las 18:30 horas. Festejo, entonces, este miércoles a las 18:30 horas en Avenida San Juan 25, sede de la revista, con locro orgánico a la gorra y con la música del negro maravilloso Horacio Fontova. Así que con él nos despedimos hoy hasta la semana que viene. Así es, con este negro hermoso y solidario, siempre poniendo el cuerpo en las luchas populares, y lo hacemos en este caso con el Olvidao. Será, como siempre, hasta la semana que viene. Chau. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Como decía don Lázaro Costa, a ver esas palmas. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna, tal vez alguna vez. Sí, traigan un jorobado. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, que soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Chacarera el olvidado del santiagueño, el duende Garnica. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Guacho del fiao, amatiguizo inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡Palmas! No quiero de más, quiero lo que es mío,